esta charla sin tablaveros, porque en la ley de servicios de comunicación audiovisual no existe más. Como los dinosaurios, ahora va a aplicarse esto, ¿cierto? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Felicidad poder compartir este momento. No sé si es su primer día oficial en la facultad, pero bueno, es uno de los primeros días y la verdad es que siempre, desde mi punto de vista, es bueno verles las caras, los ojitos y las intenciones a quienes querrán incidir en la disputa de sentidos. Muchos vendrán a estudiar aquí periodismo, comunicación, les llamarán de distintas maneras. Creo que tienen que ser sumamente conscientes de que vienen acá a dar una batalla cultural en los términos gramscianos, y que no leyó Antonio Gramsci, anotando y empezando a recorrer ese articulado y ese pensamiento que nos ha hecho tantos aportes y que nos permite ser este acopla, ¿viste? ¿No me escuchamos? Ahí. Que nos permite comprender que siendo periodistas, siendo comunicadores, somos trabajadores y trabajadoras de la palabra, somos esos primeros trabajadores de la construcción del relato histórico, pero somos efectivamente testigos de nuestro tiempo, al que le aportaremos interpretación, mirada, perspectiva, que tiene que ser enriquecida por el reconocimiento de que hay múltiples formas de ver la vida y el mundo, de que hay múltiples posibilidades de ir en búsqueda de la verdad, pero que hay una búsqueda de la verdad posible también, y que por eso en el marco de esta facultad estudiarán y aprenderán metodologías que nos permitan esa búsqueda de la verdad. Tenemos un rol absolutamente trascendente como periodistas, como comunicadores, como trabajadores de la palabra, trabajadoras de la palabra, que es como yo prefiero llamarnos, porque lo que venimos a hacer aquí es a decir que no hay un negocio. La comunicación no es un negocio. La información no es una mercancía. Alguno me dirá, pero ¿cómo? Si viven haciendo negocios, pero ¿cómo? Si la verdad es que se compra y que se vende, ¿qué otra cosa es el rating? Si no es una forma de ponerse de acuerdo en cuántas supuestas personas de determinada condición económica están mirando determinado programa para repartirse una torta publicitaria. Lo que venimos a decir aquí, desde esta facultad, es que necesitamos nuevos trabajadores y trabajadoras del derecho humano a la comunicación. No necesitamos empresarios, porque en realidad quien se ha llamado empresario se cree dueño de la comunicación y se cree entonces que la comunicación es una propiedad privada. Lo que está pasando por estos días en la Argentina es lo que no queremos que pase para los nuevos comunicadores y comunicadoras, porque no es otra cosa que la mercantilización de la comunicación. Cuando se habla de negocio, cuando se habla de mercado, de lo que nos están hablando es de que haya unos poquitos que, como son millonarios y tienen plata, como tienen poder económico, tienen también poder de incidencia y de apropiación en lo que es de todos y en lo que es de todas. Vivimos en el siglo XXI y entonces vivimos en un siglo en el que comprendemos que hay un derecho humano a la comunicación, y eso quiere decir que hay un derecho que tiene dos fases, una que es individual y otra que es colectiva. La fase individual, puedo dar y recibir información, puedo buscarla, investigar, difundirla. Pero hay una fase colectiva que es esencial para las vidas en democracias, y es justamente la que me garantiza que tengo que poder acceder en igualdad de condiciones al múltiple, plural y diverso consorcio de voces, de informaciones y de opiniones. Porque vivimos en una sociedad mediatizada y la única forma que tenemos de tomar decisiones que no tienen nada que ver con nuestras relaciones interpersonales, sino que comprenden las distintas realidades de la vida cultural, política, económica, social, de mi barrio, de mi ciudad, de mi provincia, de mi país, perspectiva que debe ser latinoamericana y, por supuesto, inserta en el mundo. Entonces, la única forma que tengo de acceder a la información es a través de los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, ¿no es cierto? Y si esos medios de comunicación están manejados por muy poquitas manos, ¿cómo creen que será esa información? ¿Estará al servicio de quién? ¿De los pueblos o de esos pocos que son los que tienen el poder del dinero y de la palabra? ¿Qué creen? De los que tienen el poder. Y es interesante reconocer que hay poderes, porque entonces históricamente también nos han enseñado a que el poder es el poder del gobierno, ¿no? Y la verdad es que hay poderes fácticos en la Argentina que trascienden mucho más y que son mucho más perdurables que ese poder gubernamental. Y estamos hablando de los poderes económicos de la Argentina, que tienen incumbencia directa en el resto de los poderes. Y cuando hablamos de los poderes económicos, no podemos dejar de observar que dentro de ese poder, o con ese poder, ¿qué poder está? ¿Cuál? La concentración de medios. ¡Ah! Pero me parece que es una pasión. En lo que tienen que pensar es que lo que disputamos no solo es ese sentido, sino quiénes construimos ese sentido. Y ahí ustedes, desde mi punto de vista, tienen que tener claridad que tienen que ser artífices del pueblo argentino y no de un grupo de poderosos que solamente tienen determinados intereses ideológicos, económicos y políticos que les son afines, nada más que a él, aunque los disfracen con intereses sociales. Esto, la verdad, es que no es nada nuevo. Arturo Jauretche, ¿lo leyeron? Ya con Gramsci tuve ahí como unas dificultades. Vamos con Arturo Jauretche. ¿Sí? ¿Leyeron a Jauretche? No importa, se lo anotan ahí, Jauretche. La verdad es que entrarle a Jauretche por cualquiera de sus publicaciones siempre es muy bueno. Tal vez entrar por el manual de Soncera, donde hay allí algunas Sonceras vinculadas con el... Así como suena, de verdad, es Soncera, de verdad. No estoy diciendo una Soncera. Podría estar haciéndolo, pero de verdad que se llama así, de Soncera con Z, así al principio, al final con S. Por lo menos aclaro, porque todo puede pasar. Lo cierto entonces es que es fundamental que puedan haber leído a quienes pensaban antes que nosotros. Y la verdad es que este pensamiento tuvo que haber tenido una incidencia mucho mayor si no hubiéramos tenido la dictadura cívico-militar en la Argentina, que no solo implantó el terrorismo de Estado y hoy podemos decir que hay 30.000 desaparecidos, sino que lo que ha hecho es un terrorismo cultural. Un terrorismo comunicacional también, hacer que justamente hoy las nuevas generaciones no sepan quién es Arturo Jauretche. Pero por ahí si le pregunto a algún otro autor, lo tengan más referenciado. Por eso hay una disputa de sentidos, porque también es cierto que el pensamiento nacional y popular, aquel que nos identifica, aquel que nos construye como soberanos, ha ido siendo solapado. ¿Por qué? Porque existe también algo que se llama polarización cultural. ¿Por qué creen que muchos de nuestros, bueno, hijos, sobrinos, hermanos, les gusta el hombre araña? ¿Por qué les gusta Spider-Man? ¿Por qué les gusta el hombre araña? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde vienen? Porque llegan a los malos. Porque fíjense que todo el mundo sabe que es un héroe, el hombre araña, que es un héroe Spider-Man. Pero es un héroe individual o colectivo. Individual. Es un héroe que tiene los colores de San Lorenzo y es la parte que me encanta. Pero además de los colores de San Lorenzo, ¿qué otros colores tiene Spider-Man? La bandera de los Estados Unidos. Y Spider-Man nos viene a decir que es un hombre común y corriente, hasta que un día comprende que tiene un poder especial y puede salvar a su nación de todos los males. Es decir, que alguien alguna vez pensó en estructurar los valores, los principios, la identidad estadounidense a través de una figura muy simple, la de Spider-Man. ¿Y alguien me puede explicar por qué en esta tierra en la que se comprendió que el único héroe es el héroe colectivo, porque hubo creadores como los de Spider-Man, lo que hicieron el Eternauta, nos vinieron a explicar que solos nunca vamos a poder contra los poderes extranjerizadores? Y sin embargo, en la torta mi hijo vino y me pidió el Eternauta. Está en penitencia todavía por eso. La verdad es que también me pudo haber pedido al hombre araña. ¿Se dan cuenta del alto grado de responsabilidad que tienen ustedes a la hora de socializar los conocimientos, de visibilizar nuestras identidades, nuestras culturas, y no estar meramente replicando o naturalizando los intereses y las decisiones que han tomado otros por nosotros, justamente para que seamos permeables a esos intereses? Es un grado de responsabilidad enorme y hay que estar a la altura de las circunstancias, estudiando siempre. No me abandonen, soy docente de esta universidad y les cuesta leer, no sé por qué tienen tanta resistencia a la lectura. Piensen que esa resistencia a la lectura es directamente proporcional a la colonización cultural y den batalla individualmente y colectivamente sin parar. No sean lo que esperan de ustedes, personas que no piensan, que no critican, que no ponen en cuestión porque no tienen conocimientos. Sean lo que nosotros y el pueblo argentino esperan de ustedes. Personas que permanentemente estén instruyéndose, cuestionando, argumentando, debatiendo, pero sobre todo creando. Sean grandes creadores y creadoras. Porque lo que pasa si no es lo que está pasando hoy. ¿Alguien sabe qué va a pasar mañana en el Congreso de la Nación Argentina? Que no conteste el docente, pero por favor. Nadie sabe. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos entran? ¿Cuántas personas entran a la Nación? 100. Somos 100 futuras personas que querrán incidir en la disputa de sentido. No sabemos qué va a pasar mañana en el Congreso de la Nación Argentina. Y lo que va a pasar mañana en el Congreso es que se va a reunir una comisión que se llama Comisión Permanente de Trámite Legislativo, que va a determinar si le da dictamen positivo o negativo a los decretos de necesidad y urgencia que firmó el presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, que desarticulan la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Alguien leyó la ley? Bien, tengo una mano. ¿Tengo dos? ¿Quién da más? Tengo como 4, tengo 7, tengo 10, tengo 15/17, tengo como 20, casi que 25 por ahí. Vamos mucho mejor, porque teníamos de 0 a 100, ahora tenemos de 25 a 100. La ley de servicios de comunicación audiovisual, después de más de 30 años de lucha popular, lo que vino a decir en la Argentina es que la comunicación es un derecho humano y que entonces hay nuevos sujetos de derecho, que somos los oyentes y los televidentes, somos todas las personas que tenemos derecho a acceder en igualdad de condiciones a las licencias de radio y televisión, a acceder entonces a esa disputa de sentidos de la que estábamos hablando. Y declara que esto no es un negocio y por eso debió ser reconocido en el cuerpo de esa ley la existencia de la comunicación sin fines de lucro, la existencia de la comunicación estatal. Hasta hace no mucho tiempo, y a partir de un decreto ley de la dictadura cívico-militar, que en nombre de la objetividad, de la veracidad y de la oportunidad, palabras que todos podríamos coincidir que pueden ser valores asociados al periodismo, persiguió, censuró e hizo desaparecer personas en la Argentina. Entonces, no se abracen a esas banderas históricas que muchas veces se levantan y que parecen loables, porque muchas veces se esconden no solo intereses, sino verdaderos daños a la vida cotidiana. Reflexionen siempre y cuestionen, porque ya sé que algunos han participado de la discusión sobre objetividad, no subjetividad, bueno, somos sujetos, mantémosla. Distinto es que existan metodologías y formas de trabajo que nos acerquen a esa búsqueda de verdad que decía al comienzo. Pero además de reconocernos como sujetos que podemos tener subjetividades, de lo que se trata aquí y ahora es de saber que esa pretendida objetividad, igual que la palabra independencia, se utilizó justamente para colonizarnos y subjetivarse ellos y nosotros dejar de existir. Directamente deshumanizarnos. Porque entonces se ponen en el lugar de lo impoluto, de aquello incuestionable, de la verdad elegida, cuando que tiene la independencia de quién. Paul hecho una de las primeras preguntas que dijo, ¿independiente de quién? Creo que la más independiente que hay, uno es el club de fútbol. Y la otra, ¿saben qué es? Yo creo que hay una forma de periodismo independiente, lo he creído siempre. Y es que cuando estás trabajando en algún medio de comunicación, si encontrás alguna traba, tengas la suficiente generosidad y comportamiento de letramanta, de construcción colectiva, y logres que eso se publique en cualquier otro lugar, junto con cualquier otro compañero que lo logre publicar. Porque siempre se van a encontrar contenciones, dificultades, encrucijadas, que no les hagan creer que el periodismo es un lecho de rosas. No, hay tensiones permanentes. El tema es cómo salimos de esa tensión y de esa encrucijada. Si lo que hacemos es callarnos la boquita y autocensurarnos, o si lo que buscamos es que llegue de todas maneras esa información al pueblo que me dio esta herramienta fundamental, que es la del ejercicio del trabajador de la comunicación y la palabra. Y les decía entonces que nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual reconoce la comunicación sin fines de lucro, la comunicación estatal. Ustedes aquí en la universidad, pudiendo hacer radio, pudiendo hacer televisión, eso no pasaba. Y lamentablemente los decretos de necesidad y de urgencia y los decretos de Mauricio Macri, que recomiendo en este sentido la lectura de la resolución de la responsabilidad del público, que está colgada en www.defensadelpublico.gov.ar, www.defensadelpublico.gov.ar. No me digan que tiene 74 páginas y es larga, porque más larga va a ser... Iba a decir algo que, como hay una cámara aquí y muchos telefonitos levantados, resulta inconveniente, pero larga es la noche cuando no nos hacemos cargo como pueblo de iluminarlo. Entonces, ¿alguien leyó esos decretos? No, porque si tengo 25 que leyeron la ley, ya no los voy a poner en incomodidades. Pero sepan que es fundamental que ustedes puedan leer la ley de servicios de comunicación audiovisual, también debatirla, incluso ponerla en cuestión, tensionarla para construir colectivamente la democracia, para tener incidencia y para conquistar esa participación ciudadana que no podemos dejar en el camino. Es una gran responsabilidad que tenemos al respecto. Ahora, ¿qué hacen estos DNU? Lo primero que hicieron estos DNU fueron derogar los artículos que tenían la ley para justamente ponerle límite a la comunicación concentrada. Entonces ese es el primer gran cambio. En la Argentina teníamos una comunicación concentrada, excepto un ministro que parece tener serias dificultades con la comprensión de los derechos humanos. Creo que es imposible no reconocer que hay una comunicación concentrada en la Argentina, que esto no quiere decir que no haya otros medios de comunicación, sino que lo que quiere decir es que hay una posición dominante en distintas provincias del país con distintas realidades. Y por ejemplo, en el caso de la producción de papel para periódicos, Plena, porque son solo los diarios, Clarín y La Nación, las que tienen el manejo de la fábrica de papel de diarios, de la única fábrica de todo el país. Y fíjese entonces en qué lugar quedan el resto de los diarios. Y cuando, y además, la apropiación ilegítima de papel prensa, porque acá sí la disputa también es de las palabras, ¿no? ¿Y cuándo la adquirieron? Bueno, yo adquirí un auto y lo compré, pero eso no fue una adquisición, fue una apropiación ilegítima con, desde mi punto de vista, y por lo menos debe ser investigado, la posible comisión de delitos de lesa humanidad, que son delitos gravísimos, tan graves que su propio nombre lo dice, lesionan a la humanidad. Entonces esas son distintas posiciones dominantes que conspiran contra la democracia, no porque se me ocurran a mí, sino además de porque las vivencio, porque forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Y la Argentina forma parte, anótenlo, del sistema interamericano de derechos humanos. En nuestra Constitución Nacional están los tratados internacionales, los pactos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, que hace que entonces comprendamos a la comunicación como un derecho humano. ¿Y qué hicieron estos DNU? Barrer entonces con esos límites a la propiedad concentrada, barrer con los artículos que ponían al Estado en el rol en el que tiene que estar, de contralor. ¿Por qué? Porque antes el Estado debía investigar sobre quiénes son los que integran las sociedades, analizando la propiedad tanto horizontal como vertical de los medios de comunicación audiovisual, y eso fue derogado. Se extendieron la cantidad de años que se pueden tener las licencias. Se hablan esos decretos hasta de la permanencia, poder tener licencias por tiempo indeterminado. Se derogaron todos los artículos vinculados con la autoridad de aplicación, que por supuesto se podrá criticar cómo se aplicó la ley. Pero para criticar cómo se aplicó la ley, no hay que derogar la ley. Y eso fue lo que se hizo. A caballo de la crítica de la aplicación de la ley, no se buscaron los mecanismos institucionales para en todo caso modificar esa situación, sino que se derogaron directamente los artículos que establecían directorios, consejos, autoridades de aplicación, colegiados, con participaciones de las universidades, de los pueblos originarios, de todo el ámbito sindical y cultural de la Argentina. Es decir, se reconocía en esos cuerpos colegiados que la comunicación no solo es interdisciplinaria, sino que hay múltiples actores que la construyen. ¿Para qué? Para crear una autoridad de aplicación que depende del presidente de la nación. Es decir, que hoy por hoy en Argentina, si es que mañana va a ir tan negativo, y por eso chicos y chicas estén muy atentos a lo que pasa en el Congreso, deberían estar atentos antes para buscar incidir sobre quienes van a tomar esas decisiones, porque por supuesto que hay que incidir también sobre las personas a las que nosotros le pagamos el salario para que nos representen y tomen decisiones en ese Congreso que tengan que ver con el pueblo argentino y no con los intereses de unos pocos. Es absolutamente fundamental que tengan claridad que estos decretos de necesidad y urgencia no es que nos están llevando al siglo pasado, sino todavía al anterior, porque es un principio monárquico de la propiedad privada. Pretenden manejar la comunicación dos o tres familias de todo el país. Y no estamos acá nosotros para eso, y no hubo para eso 30.000 desaparecidos, y ni siquiera hubo para eso más de tres décadas de lucha popular permanente para que tengamos una democracia. Entonces es fundamental que ustedes sepan también que esos decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo, al sacar al cable de la comprensión de que es un servicio de comunicación audiovisual y ponernos en el lugar de una telecomunicación, van a poder tener la grilla de programación que quieran, donde quieran. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué pasa si una única persona en todo el país decide qué es lo que podemos mirar por televisión? Depende de quién. Depende del gusto de que lo elija. Claro, por ahí está bárbaro. La verdad es que es un hecho dramático para la colonización cultural de la que hablaba al principio, dando el ejemplo simple del hombre araña en Spider-Man. No puede una sola persona, físico, jurídica, no importa, ser la dueña de todo el cable de la Argentina y determinar el contenido de la televisión argentina. Es un hecho dramático. Y eso es lo que implican los DNU. Es cierto que yo no veo los grados de resistencia que esperaría, pero por eso también estoy compartiendo con ustedes el conocimiento de lo que significa desarticular el andamiaje institucional y de límite a la comunicación concentrada, que no solo es una realidad grave en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y que entonces ustedes tienen que poder trabajar en ese sentido para que esto no pueda ocurrir, y siempre pueden hacerlo. No sientan que porque están acá empezando la carrera, uy, viene y ya nos pide que seamos siempre. Nos tenemos que interpelar y ver cómo podemos contribuir a profundizar la democracia. Y estos DNU también lo que daña, por supuesto, la posición de la Argentina en el sistema interamericano. Porque la Argentina durante los últimos años, esta ley de servicios de comunicación audiovisual ha sido considerada de vanguardia. Y claro que nos miraban desde América Latina, y se lo puedo garantizar, porque he tenido la oportunidad de representar a este país en diversos congresos, encuentros y coloquios en los diversos países de la Argentina y en algunos de Europa y en Estados Unidos también. Es fundamental que nosotros podamos seguir adelante con nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. Es fundamental que le digamos que no a los que toman decisiones en despachos cerrados, oscuros, a los que no tenemos acceso. Es fundamental que volvamos a decir que, por supuesto, nosotros no tenemos conflicto con el debate. En nombre del debate toman decisiones en despachos a los que no accedemos. Claro que nosotros no tenemos conflicto con el debate. Estamos acá en una universidad, a plena luz del día, debatiendo y teniendo posibilidad de encontrarnos en la palabra. Pero las decisiones las están tomando en otros despachos y otras personas que no contemplan nuestro punto de vista. Y nosotros no podemos dejar que este retroceso siga en la Argentina. Porque claro, yo entiendo, hablaron de cambio, pero cuando se va hacia atrás no se cambia, se retrocede. Entonces hay que prestar verdaderamente atención y hay que transformarse en sujetos activos de esta democracia. Porque fíjense, hasta hace muy poquitito lo que teníamos era procesos de adecuación a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eso lo habrán escuchado, ¿no? Estamos en el proceso de adecuación a la ley. Hoy lo que tenemos es una ley que se adecua a esos procesos de las corporaciones. Exactamente al revés. Teníamos procesos de adecuación de la comunicación concentrada a la ley. Hoy tenemos la ley que se adecua a los intereses de esa comunicación concentrada. Y eso no puede seguir ocurriendo en la Argentina. Eso pasaba en la Argentina hace más de 10 años. Pero por eso no se puede dejar que mañana haya un dictamen positivo en esa comisión, o que después se pase al recinto y se avale, se naturalice como si acá no hubiera pasado absolutamente nada. Antes la verdad es que lo que teníamos eran derechos humanos. Y ahora parece que hay derecho de un solo ser humano, el que maneja la comunicación concentrada. No dejen que avance esta realidad, porque verdaderamente conspira contra la democracia, y por eso conspira contra cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, quienes viven en la Argentina y en Latinoamérica, y eso no solo es un retroceso, sino que daña directamente nuestra vida. No dejemos que esto pase tan fácil y volvámonos entonces el artífice de lo que hemos sido siempre las mayorías en la Argentina, los que buscamos la profundización de la democracia. No se olviden que cuando hablamos del derecho humano a la comunicación, estamos hablando directamente de la democracia. Muchísimas gracias.